101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos casi 12 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 16 de marzo. Como ya les venimos contando, la vacunación de la comunidad educativa ha quedado en el aire por esa decisión de la Consejería de Sanidad de ayer mismo por la tarde de dejar de suministrar la vacuna AstraZeneca hasta confirmar que no tiene nada que ver con los pocos casos de trombos que se han producido. Esta decisión aplaza, por tanto, la vacunación del profesorado en la Comunidad Valenciana, que se inició ayer a las 3:30 y que en Elche iba a comenzar el jueves, este jueves en el pabellón Esperanza Lag. Un aplazamiento al menos de 15 días, y esto sucede cuando los contagios de coronavirus van en descenso y la Comunidad Valenciana se ha situado en un índice de riesgo bajo, al caer la incidencia de la enfermedad por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, al ser martes, conoceremos si en Elche también tenemos una incidencia alejada de esa zona de riesgo cuando Sanidad actualice los datos del COVID por municipios. Intentaremos conocer esta información en nuestra ronda de noticias. Mientras tanto, hoy en nuestro programa de La Glorieta, por ser martes, recuperamos la tertulia política con el portavoz socialista Héctor Díez y con el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. También hablaremos de la reanudación del trasvase Tajo Segura y de ese aniversario de los 150 años que se van a celebrar desde que Elche obtuvo la concesión de ciudad. Pero antes comenzamos con nuestra selección musical y hoy el espectáculo político al que estamos asistiendo en este país nos sirve de base para haber seleccionado el primero de los temas. Todo comenzó la pasada semana en Murcia con Ciudadanos dispuesto a romper los pactos de gobierno con el Partido Popular, lo que desencadenó las intentonas de la izquierda por conseguir el poder a base de mociones de censura. Enseguida tuvo efectos en todo el país con la convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Díaz Ayuso en Madrid e hizo temblar a los gobiernos de coalición del Partido Popular. Ayer asistimos a otro capítulo, la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno de Sánchez para competir, dijo, con Ayuso en las elecciones de Madrid y la marcha de Toni Cantó de Ciudadanos aquí en la Comunidad Valenciana. En fin, que con tanto partidismo, ¿acaso se olvidan nuestros representantes políticos que el país los necesita para poder recomponernos del daño que nos está causando esta pandemia? Si es que ya lo contaba Víctor Manuel, todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio, todo se compra, se vende. El traficante, el artista, intercambian sus divisas, el esclavo como el rey. Tienen idéntica piel y en el horno se verá que todos somos igual. El hombre gordo y el flaco, el gigante y el enano y aquel que viste de gris para vivir camuflado. El que trepa de puntillas y se olvida de sus pasos también. Aquel que niega su brazo al que vive más abajo. Todos tenemos un precio, todo se compra, se vende. El traficante y el artista intercambian sus divisas, el esclavo como el rey. Tienen idéntica piel y en el horno se verá que todos somos igual. El señor y la doncella, el poeta y su miseria, piratas y mercenarios, falsos revolucionarios, algún cerdo disfrazado de paloma mensajera también, Caperucita y su abuela, Tom y Jerry, Cenicienta. Todos tenemos un precio, todo se compra, se vende. El traficante, el artista, intercambian sus divisas. El esclavo como el rey tienen idéntica piel. Y en el horno se verá que todos somos igual. Que el esclavo como el rey tienen idéntica piel. Y en el horno se verá que todos somos igual. Y siguiendo con más música, Guillem Roma y Silvia Cruz acaban de formar dueto para acercarnos su profecía con este bello bolero. Cuando el verde cura todas las ciudades y no paren las flores de florecer, cuando el azul del mar cubra todos los puertos y acalle las ganas de quemar combustible en medio de este incendio. Esta será mi profecía, moriremos de amor cuando todo se caiga para renacer con una nueva alma. Sin haberlo intentado antes, de haber sufrido tanto, perder demasiado por no ver cuándo parar. Teleelch Radio Marca. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño. Son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Lalju. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El SUV más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos escuchando bellas voces. Tenemos que hablar de esa magnífica interpretación que la María y el Ángel del Misteri realizó en el escenario del programa de televisión española Prodigios este pasado fin de semana. El escolano David Agulló, con el permiso del patronato, apareció en este programa de televisión dejando a la audiencia encantada por su voz de ángel promocionando el Misteri, y no le costó mucho, ya que este niño, David, al igual que todos los escolanos, saben pisar un escenario, actuar ante miles de personas y han aprendido del maestro de capella las técnicas necesarias para brillar y emocionar a la audiencia, como lo hizo David Agulló, cuya actuación acaba de colgarse ya en YouTube y también en la Cátedra Histórica Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. Por favor, David. David, entendemos que participas en el evento religioso más importante de tu ciudad, que es el Misteri de Elche. No me digas que es de Elche. No, no, lo hace también. No me digas. Porque es que lo vamos a ver, porque esto es una maravilla. El Misteri de Elche. El que sube arriba el angelito. Sí, y con maravilla. Vamos a verlo, Nacho. Vamos a verlo. Vamos a ver. Mira, por Dios. Y además también ha sido el ángel. Aquí estabas en la Virgen y también ha sido el ángel. Sí. Es por lo de la voz, claro, ¿no? Claro. Supongo. Claro. A ver, creo que te vamos a ver también de el ángel. El ángel da miedo verlo. Bueno, sí. Mira, mira qué alto importante. Está. Aquí está. ¿A qué altura estaba? A 27 metros. ¡27 metros! Y sin paracaídas. ¡Qué horror! ¿Y qué pensaste? ¿No tienes vértigo? Hombre, al principio me dio vértigo y cerraba los ojos y todo, pero quería mirar para abajo. Tenía curiosidad todo el tiempo y al final pues me acostumbré. Oye, pero entre tú y yo también hay otra cosa que nos encanta tuyo, que es que te gusta mucho el mundo de la gente famosa. Sí. Te divierte. Claro. Claro. O sea que en realidad te gusta un poco pues los chismes y la historia, no, la prensa del corazón, sí, sí. Te encanta. Pues este fue el momento de David Agulló en ese programa de televisión española, donde sirvió también su actuación, no solo para emocionar al público, a la audiencia, sino también para promocionar el Misteri d'Elx, Patrimonio de la Humanidad. 101.4, Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y, lo dicho, reanudamos hoy nuestra tertulia política de todos los martes y lo hacemos con el portavoz socialista y de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, a quien tenemos aquí mismo en el estudio de Teleelch en Radio Marca. Héctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ros. Un saludo para mi compañero José de tertulia y también para todos los oyentes de esta casa. Pues esperemos que pronto, que la incidencia vaya bajando, nos coloquemos en ese riesgo muy bajo para poder abrir también el estudio a todos los contertulianos, porque de momento tenemos a Héctor Díez en el estudio y al portavoz adjunto del Partido Popular al otro lado del hilo telefónico, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Navarro. Hola, Ros, buenos días. Un saludo también para todos los oyentes, por supuesto, y para Héctor, para el compañero. Y como bien decía, Ros, esperando que baje la incidencia para poder recuperar esa semi-normalidad, ¿no?, que estábamos acostumbrados. Pues hoy veremos si vamos bajando, porque hoy actualizan los datos por municipios desde la Consejería de Sanidad. Pero antes de comenzar ese repaso de la actualidad local con vosotros dos, tenemos que pedir a nuestros representantes políticos hoy una valoración de lo que está ocurriendo en este país. Si la pasada semana nos sorprendió Ayuso con su dimisión y convocatoria de elecciones en Madrid para evitar que la moción de censura de la izquierda le arrebate el poder, ayer lo hacía Pablo Iglesias por su dimisión del gobierno de con Sánchez. ¿Para qué se hace esto? Y es la pregunta que les realizo, Héctor y José Navarro. ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Recomponer un país, sus partidos, o recomponer el poder con criterios partidistas? Héctor. Bueno, la verdad es que yo todos estos movimientos que se han producido durante la semana pasada y esta, a nivel personal los veo con cierta sorpresa, diría incluso estupefacto de algunas cuestiones. Y con cierta preocupación también, porque no podemos perder de vista que en un momento como el que estamos viviendo de pandemia, yo creo que la estabilidad dentro de las administraciones públicas es vital. Y creo sobre todo que ante todo siempre debe de tratar de primar la responsabilidad para poder trasladar a los ciudadanos que sus representantes públicos estamos centrados en aquello que es más importante en este momento y que no es otra cosa que la gestión de la pandemia y que podamos salir de ella cuanto antes. Y más cuando, como en el día de ayer, se producen noticias complejas, como el que la mayoría de países hayan parado la vacunación con AstraZeneca, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante y, de alguna manera, nosotros tenemos la enorme responsabilidad de trasladar a los ciudadanos que estamos en aquello que realmente les preocupa. Dicho eso, como es lógico, en una situación de diversidad y de pluralidad política que España entró quizá más tarde que el resto de Europa, pero lo hizo en torno al año 2015 más o menos, estamos en una situación en la que nadie tiene mayorías y en la que tenemos que aprender a convivir. Siempre hemos gozado de una gran estabilidad en torno a dos grandes partidos y ahora estamos en una situación un tanto diferente, ¿no? Y serán este tipo de circunstancias en las que hay mociones de censura, que no hay que perder de vista que es una herramienta reconocida por la ley a la hora de buscar mayores cotas de estabilidad dentro de las cámaras autonómicas, en las nacionales y también en los ayuntamientos. Pero sí que es cierto que en estos últimos días hemos visto movimientos que da la impresión que estén buscando más el asegurar más liderazgos individuales que el bien común y el bien de la propia administración, ¿no? Yo desde luego puedo llegar a entender, ¿no?, la falta de confianza dentro de los gobiernos de coalición, pero habría que medir muy bien por qué se rompen esos gobiernos y si es el momento de romperlos o no, ¿no? Y lo cierto es que quizá no comparta los argumentos que se han dado para cubrirse ante una posible moción de censura que de momento nadie había anunciado, como es el caso de Madrid. También es cierto que la cuestión de la Comunidad de Murcia, sinceramente, no estaba en ese momento de actualidad. Creo que nuestra responsabilidad es estar centrados en Elche, pero no sé hasta qué punto se habían hecho todos los esfuerzos para conseguir esos listados de vacunación o no que pedía Ciudadanos. Y luego ya lo último que hemos visto, que alguien, en este caso, que lleva tan solo 14 meses de vicepresidente segundo del Gobierno de España, casi nada, abandone para hacer un supuesto frente a no sé qué en Madrid, pues no sé qué mensaje realmente estamos lanzando a la ciudadanía. Yo lo veo con mucha preocupación, lo digo. Y trato de no ser demagogo y no verlo desde un punto de vista partidista, ¿no? Trato de verlo a nivel general, como cargo público y como persona que está intentando hacer lo que puede en su ciudad, ¿no? Y sí que es cierto que lo veo con mucha preocupación, porque una cosa es que tengamos que ir a las urnas porque toca, porque se han cumplido 4 años, porque como pasó en Cataluña, un presidente resulta inhabilitado y automáticamente se convocan unas elecciones desde el punto de vista legal. Pero ahora bien, forzar mociones de censura sin estar claros los argumentos, convocar elecciones ante un supuesto riesgo, no sé si ese es el mensaje más idóneo, porque al final tengo la impresión que estamos lanzando a la ciudadanía más bien nuestra preocupación por lo nuestro que por lo de todos. José Navarro. ¿Navarro? Pues parece que no tenemos la conexión, pues volvemos enseguida a intentar recuperarla. En cuestión de segundos, Héctor, hay que esperar. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. El mundo está lleno de ningunas partes, ¿te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples imponentes montañas a la luz del atardecer, simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues regresamos porque ya hemos recuperado esa conexión telefónica a José Navarro. ¿Cuál es su valoración de lo ocurrido? Lo último, la dimisión de Pablo Iglesias del gobierno de Sánchez para hacer campaña a Ayuso, que también dimitió y convocó elecciones. Bueno, me habéis hecho una moción de censura aquí entre los dos, Ros, echándome sí. De la tertulia. Bueno, pero te bueno, hemos podido recuperar, resisto, resisto, sí. Bueno, no he podido escuchar a lo que decía la valoración que hacía Héctor, ¿no? Pero yo imagino que bueno, igual que todos los ciudadanos, ¿no? Estamos viviendo con cierta estupefacción, ¿no? Esta vorágine de acontecimientos políticos que comenzaron con un intento, ¿no? Frustrado, o parece ser que frustrado, de arrebatar el gobierno en la región de Murcia al Partido Popular y ha desencadenado en toda una serie de acontecimientos que estamos viviendo, pues eso. Desde la barrera y con cierto paradigmático, ¿no? Resulta un poco pues eso, un acontecimiento, un periodo histórico el que estamos viviendo, ¿no? Por toda la serie de acontecimientos, ¿no? Decías, Ayuso lo que ha hecho ha sido disolver la asamblea, ¿no? Para convocar elecciones ante el temor de una posible moción de censura, igual que se ha producido en Murcia, igual que se intentó reproducir en Castilla-La Mancha, también sin éxito, ¿no? Yo creo que esto no conviene a nadie y si algo se le exige a las administraciones ahora mismo es cierta estabilidad, ¿no? Por eso muchas veces cuando se hacía una valoración, ¿no? En cuanto a la representación de diferentes o de tantos partidos en el Congreso, ¿no? En las Cortes Generales, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿realmente esto va a garantizar la estabilidad de un país? ¿Es necesario que en un parlamento a nivel nacional haya tanta polaridad, ¿no? Y tanta representación de partidos con intereses regionales, uno ve con, pues eso, con incredulidad, ¿no?, este tipo de afirmaciones, y al final resulta de que cada uno de estos partidos que priman sus intereses regionalistas ante el devenir nacional, pues al final terminamos pagándolo todo, ¿no? Estamos en una época en lo que, si algo se le pide a las instituciones, es moderación y garantizar el devenir de lo importante que ahora mismo es salvar esta crisis sanitaria, pero también la económica, ¿no? Y todos estos procesos electorales que se nos avecinan, pues no van a hacer más que desviar el foco de atención, ¿no? Y en cuanto a la dimisión de Pablo Iglesias, yo creo que todos hemos visto, ¿no?, parece una huida hacia adelante, ¿no? El gobierno ahora va a tener que tomar decisiones, pues, bueno, importantes a nivel económico, a la mente el tema de las pensiones o otra serie de reajustes económicos que seguramente el Partido Podemos no va a estar del todo conforme, y Pablo Iglesias lo que ha hecho es una huida adelante, ¿no? Y es ese líder supremo que ha llegado a la Comunidad Autónoma de Madrid y le ha dicho al hasta ahora portavoz: quítate tú que me pongo yo, ¿no? La que ha llevado la voz cantante en la Asamblea de Madrid ha sido la diputada Isabel Serra, que ahora se ha visto desplazada sin que se haya escuchado una voz discordante, ¿no? Estos que venían a regenerar y a realizar todo de forma asamblearia y por consenso y contando con las bases, pues a mí me gustaría saber con qué bases ha consultado el hasta ahora vicepresidente del gobierno para que sea elegido el representante, ¿no?, para combatir la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Ayuso, que estaba realizando una labor encomiable, ¿no? Y yo creo que si algo caracteriza a la hasta ahora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid es esa resistencia, ¿no?, y ese, pues eso, ese estar con la sociedad paliando a la vez la crisis sanitaria, pero tomando medidas económicas que han hecho que numerosísimas empresas de otras regiones hayan decidido dar traslado de su sede fiscal a Madrid, precisamente por eso que tantas veces, ¿no?, anunciamos desde el Partido Popular y proponemos desde el Partido Popular, que es esa rebaja de impuestos que al final terminan repercutiendo también en las arcas de cualquier institución, en este caso de la Asamblea de Madrid. Bien, pues hemos comenzado con esta valoración política del Partido Popular y PSOE sobre lo que calificamos de escándalo político, lo que estamos viviendo, y ya lo ha dicho el portavoz socialista, lo importante es lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en España, y sobre todo lo importante es trabajar para reparar el daño que nos está causando esta pandemia. Ayer por la tarde también nos sorprendía y mucho la decisión de la ministra de Sanidad de suspender la vacunación con AstraZeneca, con esta vacuna. En Elche, la comunidad educativa a modo de ensayo se iba a vacunar este mismo jueves, en el pabellón Esperanza Lag. Héctor, ¿qué va a pasar ahora? Porque son 15 días. ¿Qué información tienen ustedes de Sanidad? Bueno, pues la verdad es que dentro de las cuestiones realmente importantes, sí que yo creo que preocupan a los ciudadanos, el ayuntamiento, con la coordinación con la consellería, tenía preparado la ciudad deportiva, el pabellón Esperanza Lag, para que a partir de esta misma semana se iniciara la vacunación de la comunidad educativa, no solo de Elche, sino también de poblaciones de nuestro entorno. Estábamos hablando de vacunar en un corto espacio de tiempo a unas 7.000 personas, y en ello ha estado trabajando el gobierno municipal la última semana de manera intensa para poder facilitar a la consellería todos los medios necesarios para hacer esa vacunación de la comunidad educativa. Bueno, desde hace ya unos días estamos viendo cómo muchos países están tomando la decisión de parar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, a tenor de las cifras que se están dando de posibles trombos en algún porcentaje, es verdad que muy bajo, de la población, pero que ha sido vacunado con un lote concreto de AstraZeneca. Y creo que obviamente ayer, cuando ya países de primera relevancia europea como Alemania toman la decisión, supongo que esto lleva a que el resto de países tomen la decisión de parar esa vacunación. Claro, esto nos pilla ya con todo el dispositivo montado y desgraciadamente teniendo que pararlo. Pese a ello, de momento lo que sabemos como ayuntamiento es que se va a producir esa parada durante 15 días hasta que podamos tener por parte de entiendo que del gobierno y también de las comunidades autónomas, de datos más concretos de si solo se ha producido en ese lote que parece estar identificado de vacunas o ha sido en otros lotes también, y lo que se nos dice que en todo caso, si se concreta que es solo en ese lote, se reactivaría la vacunación con AstraZeneca dentro de 15 días. Pero claro, como es lógico, eso nos lleva a tener que parar este dispositivo de vacunación con AstraZeneca en el pabellón Esperanza Lage y esperar de momento, ¿no? Sí que es cierto que seguimos trabajando con la Consellería en esa vacunación masiva que se va a producir en IFA a partir de abril, pero que esa será fruto de la llegada adicional de vacunas de Pfizer en el mes de abril, ¿no? Bueno, la verdad es que lo vemos también no con sorpresa, pero sí que viéndolo de alguna manera condicionados con lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y es que hay que estar preparados como si fueran a llegar todas las vacunas que se han dicho, pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de que lo primero es la salud de los ciudadanos y que pueden darse circunstancias o bien de tipo como el que se ha dado con AstraZeneca o de posibilidad de que pueda haber retrasos en las entregas, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando pensando que van a llegar esas vacunas, que al final se podrá hacer la vacunación de toda la comunidad educativa, como se ha hecho ya con el personal sanitario y con el personal de seguridad ciudadana. Y bueno, estaremos expectantes y esperando que se pueda retomar la vacunación. Y la ciudadanía lo que tiene que saber es que el ayuntamiento tiene todo el dispositivo montado para la Esperanza Lage y que está colaborando en el de IFA en la medida que nos corresponde. Desde el Partido Popular, ¿ven ustedes que se está trabajando adecuadamente en la preparación del proceso de la vacuna, haya o no suficientes dosis, José Navarro? No tenemos la justa y limitada y la que nos llega a través de vosotros, los medios de comunicación. No tenemos ningún otro tipo de información adicional a la que, como decía, nos trasladáis desde los medios de comunicación. Yo creo que esta noticia es una mala noticia en tanto en cuanto puede minar la confianza de ciertas personas, ¿no? Cierto cariz que había en la sociedad, en un sector de la sociedad respecto a esta duda, respecto a las vacunas que se había generado, algunos grupos, ¿no? De antivacuna, de negacionistas y demás. Yo creo que todo esto no favorece, ¿no? Y no deja de ser una noticia, pues bueno, una noticia a lamentar, ¿no? Yo sigo confiado y sigo esperanzado en que la solución siguen siendo las vacunas, y cuanto mayor preparados y mayor capacitados estemos, mejor. Ahora, como estábamos comentando, lo importante, más allá del protocolo que es necesario y conveniente, es que recibamos las dosis suficientes, ¿no? Y respecto al posible retraso que pueda suponer ahora este parón de 15 días, pues bueno, es algo sobrevenido, evidentemente, ¿no? Yo creo que, por lo que leí ayer, ¿no? A nivel nacional, estamos hablando simplemente a priori de un lote concreto que es común en todo tipo de vacunas, que algún lote pueda surgir defectuoso. Claro, estamos todos con el foco mediático puesto en la pandemia, alerta de la mínima noticia que pueda salir para realizar este tipo de debates. Entonces, todo esto se ve condicionado, ¿no? Pero yo sí que me gustaría, ¿no? En la medida de lo posible, todo este protocolo que ya estaba establecido con este grupo, que era el del personal docente, pues bueno, en la medida de lo posible que se le pueda suministrar otro tipo de vacuna, ¿no? Que sea de otra farmacéutica. Ya no sé el protocolo, como decía, nosotros información no tenemos, pero bueno, buscar una solución para agilizar cuanto antes el proceso y que podamos recuperar la normalidad en la medida de lo posible, recuperar el turismo también, que tan necesario es, por supuesto, primando la seguridad sanitaria, ¿no? Que es lo que prima en estos momentos, ¿no? Lo importante, como decía, lo comentaba Héctor, ¿no? Es importante tener ese protocolo, pero lo importante, lo realmente importante, es disponer de las dosis suficientes para cumplir los objetivos que se habían marcado, ¿no? Las autoridades sanitarias y de llegar a ese 70%, ¿no? Que se había fijado como objetivo antes de que finalizase el verano. Pues veremos si se cumplen esas previsiones y si este aplazamiento no se prolonga más allá de estos 15 días y llega esa vacuna anunciada por Ximo Puig, una cuarta vacuna de España, que es la Janssen, para esa vacunación masiva. Héctor, José Navarro dice que lo importante es recuperar la normalidad. Creo que eso ha sido una prioridad del equipo de gobierno desde hace un año, recuperar la normalidad en una Plaza de las Flores totalmente socavada. por las catas arqueológicas. Las están ustedes cubriendo y están retirando el vallado. El alcalde anunciaba que después va a haber una remodelación de las plazas, tanto la fruta como la de las flores. ¿Qué van a hacer ustedes en esa plaza una vez retiren el vallado y normalicen las catas? Bueno, en este caso los ciudadanos tienen que saber que el gobierno municipal, como ya se comprometió a realizar después de las elecciones municipales, está resolviendo el contrato de mercado central con todos los pasos que marca la ley. Unos pasos que tengo que reconocerles que son tediosos, son largos, pero es lógico, tienen que ser garantistas porque es al final un procedimiento administrativo, pero se avanza al final y ahora estamos en el último paso de resolver el contrato. En pocas semanas ya tendremos el informe del Consejo Jurídico Consultivo, que es un paso preceptivo para poder resolver el contrato y por tanto se resolverá definitivamente el contrato y ya la empresa Parcisa tendrá que tomar sus decisiones con respecto a si decide ir a los tribunales o no. Pero el gobierno municipal habrá dado el paso y el compromiso cumplido de resolver el contrato. Al mismo tiempo, como estamos ya en la parte final, en la fase final de esa resolución del contrato, uno de los aspectos también que consideramos importantes es que mientras se resuelve definitivamente que se recuperará una cierta normalidad en el entorno de la Plaza de la Fruta y también de las flores. Por ello se están tapando las catas con toda la protección que nos ha exigido la Consellería de Cultura y nuestro propósito es que durante ese tiempo que vamos a tener de impasse entre la finalización de un contrato y entre la presentación de lo que quiere realizar el gobierno municipal en ese entorno, que la plaza pueda ser un elemento que favorezca la actividad comercial y que no moleste a los vecinos. Y por tanto, por eso se está retirando el vallado. Vamos a evitar los malos olores, el que surjan malas hierbas y el que los restos arqueológicos estén expuestos y puedan verse degradados. Y por ello se va a tapar, se va a pavimentar provisionalmente la plaza de una manera lo más digna posible, pero no definitiva, será provisional, y bueno, se va a intentar embellecer el aspecto del entorno, bueno, con mobiliario urbano también provisional. Dicho eso, como le decía, pronto ya, ya que el Consejo Jurídico Consultivo va a tener que en las próximas semanas emitir su informe, ya que se le acaba el plazo que marca la ley y va a tener que hacerlo, resolveremos el contrato y el Gobierno Municipal, como se comprometió en esta primera parte del año, hará público ese concurso de ideas que queremos abrir en torno a lo que tiene que ser el futuro de la Plaza de la Fruta y de la Plaza de las Flores. José Navarro, ¿cómo ve usted el futuro del mercado central? Bueno, aquí diferimos el compañero Héctor y yo, como bien es conocido por todos y como bien hemos comentado también en más de una tertulia en esta misma casa. Yo creo que lo que estamos más cerca es de agravar el problema. Si la solución pasa por cumplir el contrato que estaba firmado legalmente por la institución del Ayuntamiento de Elche con la empresa concesionaria y resolverlo. De hecho, tendríamos que estar ya disfrutando del mercado, del proyecto del mercado central que firmó en el año 2015 el Ayuntamiento de Elche. Yo creo que con esta decisión lo que se hace es estar más cerca de agravar y judicializar un problema que vamos a terminar pagando no solo socialmente, sino también económicamente. Las arcas municipales van a tener que hacer frente seguramente a una indemnización millonaria que yo creo que lo que menos necesitan las arcas municipales en este momento es ese pago que pueda condenar al Ayuntamiento de Elche un juzgado en un futuro no muy lejano, ¿no? Muy lejano, que sería el problema, ¿no? Yo creo que el tapar las catas, pues bueno, es algo necesario, pero no es la solución a nada. La zona no va a verse regenerada simplemente por tapar las catas y por quitar las vallas. Esto sería como decir, como este niño que se tapa con una sábana cuando tiene miedo, ¿no? El problema persiste, ¿no? Vamos a quitar un vallado, vamos a tapar unas catas, pero el mayor problema son las vallas o no son los restos arqueológicos. El mayor problema es el contrato legalmente firmado y que un equipo de gobierno compuesto por Partido Socialista y Compromís quieren romper. Quieren romper por una decisión política, porque no les gusta el proyecto. Y esto no es concebible a día de hoy. Y estamos hablando, comentaba el compañero, bueno, ahora en cuanto se retiren las catas vamos a abrir un proceso de ideas. Pero es que llevamos casi 7 años ya. En 7 años no han sido capaces de ofrecer la alternativa que tienen en mente, que no nos va a gustar, que no vamos a estar conformes porque va a suponer que el ayuntamiento, más allá de la posible indemnización que tenga que pagarle a la empresa concesionaria, va a tener que invertir un dinero en un proyecto que le costaba gratis. Gratis. Es decir, estamos ante un doble pago. La posible indemnización más el proyecto que se tenga que llevar a cabo. Pero es que además hemos perdido 7 años, 7 valiosos años, en una zona que muchos comercios han tenido que verse abocados al cierre, a la ruina, porque el equipo de gobierno no ha sido capaz de ofrecer una alternativa y un proyecto. Y surgen tantos elementos. ¿Qué ocurre con la Comisión de Seguimiento del Mercado Central? Que se aprobó en pleno por parte de todos los grupos políticos. ¿Sabes cuántas veces, o saben los oyentes, cuántas veces se ha convocado esa Comisión de Seguimiento del Mercado Central? Una, al principio de la legislatura, para decirnos que la voluntad del equipo de gobierno era romper el contrato con la empresa concesionaria, a pesar de no haber recibido ni una sentencia en contra. La única sentencia en contra que se ha recibido ha sido la que condenaba al señor alcalde a hacer público el informe que nos quería negar a la oposición. Uh-huh. Esta es la transparencia de la que alardea el equipo de gobierno. Esta es el consenso al que quiere llegar el señor Carlos González. ¿Qué negociaciones se han mantenido hasta ahora o qué tipo de acuerdos se han mantenido hasta ahora con la concesionaria? Ninguno. ¿Qué ocurre con los placeros que están ahora ejerciendo su labor y su actividad en el mercado provisional en la avenida de la Comunidad Valenciana? ¿Qué ocurre con todas estas familias que tienen un contrato también con una concesionaria y que están pagando una cantidad importante, dinero de sus ahorros que invirtieron para un futuro proyecto? El Partido Socialista y Compromís decían que la ubicación del mercado provisional era ilegal. Lo querían denunciar al Seprona. Sí, y ahora quieren convertirlo en definitivo. Pues, pero mientras, pasan los años y pasan los años. Pues, es que no hemos aprendido nada de judicializar los asuntos importantes. Pues nos ocurre con el Hotel, claro, Arenales, has lanzado, con la finca El Arsenal. Navarro, has lanzado varias preguntas que me gustaría que contestara Héctor Díez. ¿Qué va a pasar con los placeros del provisional? ¿Y son 7 años perdidos? ¿Por qué un concurso de ideas a estas alturas? ¿Por qué no tienen claro lo que quieren hacer en el viejo mercado? Bueno, yo creo que uno puede levantarse todos los días a pintar el cielo de negro y a decir que todo es horrible, que nada funciona y que Elche es un desastre. Y bueno, es legítimo hacerlo, pero desde luego creo que tiene un recorrido bastante corto. Y al final el tiempo le da la razón a quien trata de tomar decisiones y a quien trata de mejorar la ciudad. Yo le recuerdo al Partido Popular que nos acusaba de una auténtica catástrofe por peatonalizar la corredora y la plaza de Valls. Y creo que a día de hoy ningún ilicitano duda del gran beneficio que ha tenido para la ciudad eso, y del que va a tener, porque va a tener mucho más recorrido. Y ya le digo que si no fuera por la pandemia, creo que aún hubiera tenido un efecto mucho mayor esa actuación. Y con el caso del Mercado Central, hombre, yo creo que aquellos que tomaron la decisión de favorecer esa concesión administrativa, que ha sido un auténtico callejón sin salida, ha sido una auténtica ratonera de la que no hay manera de salir y que por fin vamos a poder salir en pocos meses, vamos, creo que no me parece nada justo, ¿no? Pero ahora, bien, que se diga que si el mercado iba a ser gratuito a costa de qué. Hay que tenerlo también en cuenta. A mí me hace gracia cuando se dice que cuando uno sí llega alcalde va a hacer el mercado. Entonces, ¿qué va a hacer con todos los informes de la Consellería de Patrimonio y con todas las decisiones que ha tomado la Dirección General de Cultura en torno a la preservación, no solo de los baños árabes, sino también de los refugios acaecidos en este momento que se han encontrado y que, por cierto, son bienes de relevancia legal a conservar por una ley que ha aprobado el Partido Popular cuando gobernaba en la Comunidad Valenciana? ¿Qué hacemos con todos ellos? Hay que tener en cuenta también que es una concesión administrativa que se firmó con riesgo y ventura, y hay que saber qué es eso. Y quiere decir que si aparecían restos que condicionaran el proyecto, este no se realizaría. Y eso hay que saberlo, y no se puede tampoco engañar a la ciudadanía diciendo no, es que es una decisión política. Es una decisión amparada fundamentalmente ante la aparición de unos restos arqueológicos que condicionan el proyecto en tal magnitud que se vulneran las condiciones con las cuales se licitó y que podía haber optado cualquier otra empresa. Y eso sin entrar en los posibles efectos que pueda tener ese proyecto sobre otros bienes como pueda ser el propio Misteri. Pero nosotros no nos vamos a amparar en el pasado, nosotros estamos pensando en futuro y en tomar decisiones. Y desde luego yo creo que cuando a partir de la semana que viene la plaza esté restablecida, yo creo que sí que va a ser algo positivo, aunque sea de manera provisional. ¿Por qué un concurso de ideas? Oiga, porque el proyecto que estamos dejando atrás no contó con la participación, desde luego, de nadie. Y nosotros lo que pretendemos es abrir esa participación y que se pueda opinar en torno a qué hacer con la plaza. Eso no quiere decir que el gobierno municipal no sepa qué quiere hacer con esa plaza. Y desde luego, un mensaje a las familias de los placeros, que en este caso están en el mercado provisional. Tienen el compromiso trasladado del equipo de gobierno en persona y a través de todos los medios de comunicación de que este gobierno municipal no es que cuente con ellos, es que tiene claro que realizan una labor muy importante y que desde luego el ayuntamiento trabaja y se ocupa en que sigan prestando su trabajo, en este caso en el mercado provisional. Y como es lógico, cuando se resuelve una concesión, cuando se resuelve un servicio, como hemos hecho con el de la limpieza recientemente para un nuevo contrato que empieza en mayo, todos los bienes afectos a esa concesión pasan a ser municipales y, por tanto, ellos van a poder prestar sus servicios en el mercado provisional y, desde luego, como ya les hemos puesto encima de la mesa, saben perfectamente qué pretende el equipo de gobierno con el trabajo que realizan. Y tienen que estar totalmente tranquilos porque independientemente de que sea con la Parcisa o con el ayuntamiento, ellos van a seguir trabajando y me consta que donde está el mercado provisional en este caso han podido seguir trabajando e incluso algunos reconocen que les ha ido algo mejor. No tenemos mucho tiempo e introduzco otro de los temas hablando del patrimonio, que es el de la Dama de Elche, porque hace unos días en el Senado pues se perdió la oportunidad en la votación de reclamar al Gobierno la cesión definitiva del busto íbero. El Partido Popular se abstuvo. Hay un senador ilicitano, Pablo Ruz. José Navarro, ¿se puede explicar la abstención del Partido Popular? Luego pediremos explicaciones al portavoz socialista de el voto en contra del PSOE. Sí, antes una pequeña matización. Yo creo que parece que como si Partido Socialista de Compromís hubiesen inventado o hubiese surgido la idea de ellos de peatonizar la corredora y la plaza de Baix, cuando estaba contemplada en el propio contrato firmado con la concesionaria, con Aparcisa, para que la propia empresa se hiciese cargo y nos hubiese ahorrado 600.000 euros solo de la peatonización. 600.000 euros. Lo que falta por explicar es que nos concreten los sobrecostes que ha tenido esa peatonización, porque lo hemos pedido ya dos veces y todavía no se nos ha facilitado, ¿no? Y además, que no nos engañen con los bienes de relevancia local a proteger, porque la decisión, le recuerdo, si uno hace un calendario, una cronología, la decisión está tomada mucho antes de que apareciesen el refugio de la Guerra Civil. Mucho antes, desde el año 2017 ya nos estaba anunciando el señor Carlos González que iba a rescindir el contrato. En fin, que no confundan y que no engañen. Y si tanto son tan garantistas en cumplir las concesiones, que nos expliquen de una vez, ¿por qué no rescinden la concesión con el Instituto de la Palmera? Porque llevamos 3 años de incumplimientos, 3 años, y se le da una oportunidad tras otra, y con las obras de Nuestra Señora de la Cabeza, que se atrasan, y no se pone ninguna sanción a la empresa que está incumpliendo el contrato firmado. Pero bueno, este es el doble rasero. Contestando a lo que comentabas de el tema de la votación de la dama. Es que yo creo que la posición del Partido Popular fue abstenerse, porque es una decisión, abstenerse no es votar en contra. El Partido Popular se abstuvo porque es una decisión que tiene que tomar el Gobierno. Y el Gobierno lo compone Partido Socialista y Podemos. Y el Partido Socialista, que es el que tiene que tomar la decisión, votó en contra. No se abstuvo, no, votó en contra. Es decir, que se posicionó en contra de que la dama venga a Elche. Yo creo que aquí el que tiene que explicar su posición es el señor Carlos González y el Partido Socialista de Elche. Primero porque no pintan nada dentro de su partido. Nada, nada. Llevamos años escuchando que la dama de Elche va a venir, que el gobierno tiene voluntad, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, tiene voluntad indiscutible de ceder la dama, de que la dama vuelva a Elche. Pero el primero que no lo tiene claro es el señor Carlos González, que ha propuesto 1.001 sitios para ubicar la dama. Pues que nadie recuerda ya cuando proponía, una vez ya reformada, la Torre del Homenaje, proponía que la dama tenía que ir a las clarisas. Después volvió al MAE. Después que tiene que convertirse en un centro de referencia del arte íbero. Lo primero que tiene que hacer es aclararse qué es lo que quiere, qué proyecto quiere de ciudad, que nadie lo tiene claro en este municipio. Va dando vaivenes y va lanzando ideas y globos sonda y un día cuela y gana un titular y al día rectifico y vuelvo a aparecer en prensa, que es lo único que le importa al señor Carlos González. Pero que tiene que aclarar su posición es el Partido Socialista, que es el que tiene responsabilidad en el ayuntamiento, el que tiene responsabilidad en la comunidad autónoma y el que tiene la responsabilidad en el gobierno de la nación. Pues vamos a ver si... aclarado. Pues vamos a ver si lo aclara ahora Héctor Díez. Pero Héctor, José Navarro ha hecho unas preguntas que me interesan. ¿Ha habido sobrecostes en la peatonalización de la corredora y la Plaza de Baix? ¿Y por qué no se da esa información al equipo de gobierno? ¿Y el por qué no se rescinde el contrato con el Instituto Tecnológico de La Palmera? Yo creo que el señor Navarro, y no sé si es fruto de la falta de experiencia, confunde los términos de sobrecostes, que están muy asociados a las ilegalidades que se cometían con las construcciones de colegios, con CIEFSA, con el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, con las modificaciones de contrato que permite la ley ante circunstancias sobrevenidas que no están contempladas en los proyectos. Y en este caso, en la obra de la peatonalización de la Plaza de Baix y de la Corredora, se ha realizado una modificación puntual del contrato dentro de los márgenes que permite la ley para contemplar algunos aspectos que no estaban en el proyecto inicial. Y uno de ellos, como es lógico, es la peatonalización de la calle Victoria, que es ese tramo que está entre las cuatro esquinas y la Plaza de las Flores, que no estaba contemplada en el contrato. Eso y otros aspectos relacionados con los materiales utilizados y con el soterramiento de parte de algunas, servicios. En este caso servicios de alumbrado que tampoco estaban contemplados y que se realizaron como pues se pueden realizar en cualquier otra obra, pero eso no significa que sean sobrecostes, porque le recuerdo que el proyecto salió a licitación por 707.000 euros y se adjudicó por 542.000. Incluso con la modificación que se tuvo que hacer, estamos por debajo del precio de licitación. Por tanto, ¿dónde está el sobrecoste? Me parece un argumento político bastante vago y bastante pobre. Uh-huh. Por otro lado, tengo que decirle que en cuanto al Instituto Tecnológico de La Palmera, el señor Navarro tiene que entender que las concesiones administrativas no se pueden resolver por voluntad política, como trata de desprender con el tema del mercado. Hay que cargarse de argumentos y, desde luego, de informes técnicos. Y en este caso es lo que está haciendo el gobierno municipal, y al menos desde que yo soy concejal y responsable de ese instituto tecnológico. Estamos pidiéndole a la concesionaria mes a mes que nos explique qué está haciendo. Y cuando se cumpla el plazo que le hemos dado de 6 meses, que se cumple en junio, si no ha cumplido, que no se preocupe el señor Navarro, que este concejal llevará a la Junta de Gobierno la resolución de esa concesión si es que no han cumplido. Bien. Y con respecto al tema de la dama... ¿Por qué votaron en contra? Yo creo que a nosotros la experiencia, lo que nos dice, y la experiencia la tenemos después de muchos años de gobierno y después de conseguir traer la dama en 2006, que el debate de la dama no es un debate parlamentario. No es un debate ni de cortes generales ni de parlamentos autonómicos. La dama no va a venir porque alguien lleve una moción a un pleno y los políticos echen los trastos a la cabeza y voten. La dama va a venir porque se haga un trabajo en el ministerio, con el gobierno, y porque él se haga los deberes y dé las garantías de que puede tener la dama, ya sea definitiva o temporalmente, en las condiciones oportunas que marque en este caso el Museo Arqueológico Nacional, que es el propietario. Por tanto, nosotros, de los debates parlamentarios que quiera plantear Compromís con este senador que tiene, que ha pisado poquito Elche y que poco conoce la dama, nos interesan bien poco. Esa es pues la política que le puede interesar a algunos, en este caso a los partidos minoritarios. Nosotros estamos trabajando en los despachos, con el gobierno de la Generalitat y con el Ministerio de Cultura, que como todos pudimos escuchar al ministro hace muy pocos días, ha dicho que es posible esa cesión de la dama. Y en esa línea estamos. Si otros quieren ir a presentar mociones para justificar lo que trabajan en el Senado, nos parece muy bien, pero nosotros no participamos de eso. José Navarro, las explicaciones del sobrecostes del Instituto Tecnológico de La Palmera le han parecido bien. E intentaré introducir un último tema al Palmeral, porque es noticia. Primero, porque ayer se reunió el equipo de gobierno con el Grupo Parlamentario Socialista para hacerles ver que necesitan esa implicación del gobierno valenciano en los gastos, para que financie los gastos de conservación de este palmeral histórico. Y la segunda cuestión, que ha puesto de actualidad el Palmeral es pues esa campaña que ha emprendido Visitelche con una inversión de 60.000 euros para promocionar ahora de cara a la Semana Santa lo que es la Palma Blanca, el oficio de la Palma Blanca. José Navarro, no sé si puede condensarlo todo rápidamente porque tenemos pocos minutos. Bueno, respecto al Instituto Tecnológico de la Palmera, es que no estamos hablando de 2020 o 2021, es que venimos desde 2017 sin cumplir una sola de las condiciones que establecía el contrato. Ya no hablamos solo de la época reciente, sino venimos desde que se estampó la firma de la concesión que esta empresa no ha cumplido. ¿Y por qué se tiene esa condescendencia con unos pero no con otros? Y respecto a los sobrecostes, llámale sobrecoste, llámale costes sobrevenidos, llámale aumento de la adjudicación, modificación. O llamémosle como queramos. Lo que es evidente es que se licitó por un importe y después han surgido modificaciones. Pero es que no ocurre solo con la peatonización de la corredora y de la Plaza de Valls. Ocurrió con la oficina de turismo, ocurrió con la máquina de aire acondicionado del Gran Teatro, ocurrió con la calle Nuestra Señora de la Cabeza. Y leo el titular de Nuestra Señora de la Cabeza. Autorizan un de la prensa, sacado de la prensa. Autorizan un sobrecoste de 32.000 euros en la reforma de la calle Nuestra Señora de la Cabeza. Sobrecoste. Cualquier obra que está realizando este ayuntamiento tiene un sobrecoste. Pero es que lo importante ya no es el sobrecoste, que lo es, sino que solicitemos ese tipo de informes y no se nos dé traslado. Esto es lo importante y lo preocupante, y esta es la constante que se repite con este equipo de gobierno y lo que nosotros, por mucho que ponemos el acento, no modifican su forma de proceder, igual que, como decía antes, las veces que se ha convocado la Comisión de Seguimiento del Mercado Central, aprobada en pleno por todos los partidos políticos y convocada una sola vez para anunciarnos la voluntad de rescindir un contrato legal dicho por todas las instancias judiciales. Y respecto al Palmeral y su promoción, yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo en que, centrándonos en esto último, ¿no? En la promoción de la Palma Blanca, yo creo que es algo de justicia y es algo necesario. El año pasado ya realizamos, por parte de todos, campañas de promoción. Las diferentes instituciones también se implicaron en la medida de lo posible. Costó, a unos les costó más que a otros, a los del ayuntamiento. Pero bueno, terminaron recibiendo esa ayuda. Este año, desgraciadamente, la ciudad de Elche se va a quedar sin vivir un Domingo de Ramos, un Domingo de Aleluya, una Semana Santa en general otra vez. Yo creo que es necesario y es de justicia realizar todo el esfuerzo posible para esas familias que se dedican al gremio de La Palma, ¿no? Los artesanos de La Palma Blanca, y que tienen un solo día de ventas o un evento al año, para dar distribución a toda esa labor realizada durante todo el año. Y yo creo que es de justicia colaborar en todos los ámbitos, a través de campañas de promoción, como decías, la de Visitelche, que esperemos que llegue a tiempo. Sabemos que se abrió el proceso de licitación, pero no tenemos constancia de que se haya adjudicado, al menos por parte de la oposición, pero yo creo que es necesario y es de justicia que se realicen esa labor de promoción de un elemento tan singular como es el de la Palma Blanca. Pues no tenemos tiempo para más, solo para terminar con la respuesta de Héctor Díez. No sé si va a poder responder a todos los temas y aún nos queda la contrata de basuras, lo dejamos para otro martes, Héctor. Pero ¿se ha hecho lo suficiente para implicar al gobierno valenciano en la financiación del Palmeral histórico? Bueno, yo creo que esa es una deuda pendiente con Elche de todos los gobiernos de España, de todos los gobiernos autonómicos y de todas las diputaciones que hayan pasado. Creo que somos de los pocos municipios de España que mantienen directamente, sin ayuda, su patrimonio de la humanidad. Y en este caso, nosotros no tenemos uno, tenemos alguno más, como todos sabemos, ¿no? Y en este caso, nosotros insistimos, la Ley de Protección del Palmeral es algo fundamental que por fin se vaya a aprobar en las Cortes Valencianas en las próximas semanas, después de que intervengan todos los ponentes que se han propuesto por parte de los grupos parlamentarios. Pero, ahora bien, nosotros como Partido Socialista insistimos, pedimos a la Generalitat Valenciana, a la Diputación de Alicante y al Gobierno de España que los mismos recursos que reciben otros patrimonios de la humanidad para su mantenimiento y conservación los reciba Elche y los reciba el Palmeral de Elche. Porque no es de recibo que el palmeral más grande de Europa se esté manteniendo solo con los fondos del Ayuntamiento de Elche, gobierne quien gobierne. Es verdad que este año, por primera vez, el Ministerio ha sacado una línea de conservación de patrimonio mundial donde hemos recibido 42.000 euros, pero eso es muy poco dinero. Mantener el palmeral de Elche vale bastante más, muchos millones de euros que pagamos los ilicitanos, y por tanto es un bien al que es mucho más difícil sacarle rentabilidad que pueda ser la Alhambra, donde se puede cobrar una entrada y eso supone un ingreso para poder mantenerla. Nosotros tenemos un patrimonio de la humanidad que está vivo y que si no recibimos apoyo, desde luego no vamos a ser capaces solos de poder mantenerlo para las generaciones venideras. Pues ya no hay más tiempo, hemos llegado a las 10 de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Tele Elche. Hemos terminado en estos momentos con la tertulia política de los martes, la hemos retomado hoy con el portavoz socialista Héctor Díez, quien nos ha hablado del mercado central, de la valoración de lo que está ocurriendo en la política en este país con la dimisión, la última dimisión de Pablo Iglesias del gobierno del Estado y el gobierno estatal, y con el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Ambos han debatido asuntos también locales como el mercado central y estábamos terminando con el Palmeral de Elche. Damos las gracias porque al otro lado del hilo telefónico tenemos al portavoz del Partido Popular, José Navarro. Muchas gracias y lo despedimos por su participación. Un saludo a los dos, que tengáis un buen día. Y a José y a Héctor Díez también le agradecemos que haya venido y que haya participado en esta tertulia política. Quedan muchos pendientes, muchos asuntos pendientes. Gracias a vosotros. Muy buen día. Y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta y lo hacemos con alguna cuña publicitaria e inmediatamente retomamos las entrevistas. 101.4 Teleelch Radio Marca. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita al 965464721. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60. Y como la dirección de tu coche es lo más importante, este mes, alineado de dirección, solo 25 euros. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Skei Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y seguimos con más entrevistas para hablar del agua, porque este mismo mes han finalizado ya las obras de reparación en el embalse de la Bujeda. por lo que está previsto que se reanude el envío de agua hacia este canal, el trasvase Tajo Segura. Estas obras comenzaron en septiembre y desde entonces los regantes del Segura han esperado la conclusión de los trabajos, que se han demorado mucho más allá de sus plazos iniciales. Pues bien, para hablar de lo que ha supuesto el cierre del trasvase durante estos meses por esas obras, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Se terminaron las obras, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora mismo pues ya se está llenando el embalse de la Bujeda, desde el embalse de Bolarque, y en breves días, una vez que coja la cota, que no es mucha, que solo son 7 hectómetros cúbicos, pues empezará a venir el trasvase del Tajo Segura, viene por gravedad, el Bujeda es lo más alto, de los ni más ni menos que después de los 38 hectómetros cúbicos que tuvieron que aprobar anteayer con fecha 1 de marzo, pues nos deben la friolera de 136 hectómetros cúbicos. Eso es lo que ha supuesto una acumulación. Esta es la reparación, el que haya estado cerrado el trasvase, ha supuesto que tenemos aquí una deuda que hay que compensar de 136 hectómetros cúbicos. Sí, lo que teníamos aquí nosotros, otra que llovió bastante al final de 2020, pues más o menos, y que el consumo en enero y febrero no es mayoritario, pues hemos ido tirando de las reservas y ahora sí que es imprescindible, pues que estamos ya en primavera, en la floración, y ahora todos están en flor, los árboles, almendros, en plena producción de hortalizas, en fin, granados, tenemos que regar los naranjos, en fin, es cuando más se necesita y más o menos, pues, ha venido un poco tarde, pero casi la raya, pero bien, más o menos bien. Menos mal que han terminado las obras. Eso significa que ya no hay excusa para que esos 136 hectómetros cúbicos pendientes empiecen a llegar al Camp de Elx y a los campos del Segura. Sí, eso empezará en no sé qué ritmo lo harán, pero vamos, no hace falta que sea poco a poco, a unos 30 metros cúbicos por segundo. Pueden ser cada mes 40 o 50 hectómetros cúbicos, porque tienen que correr, porque hay que pensar que la climatología nos ha ayudado y que el 1 de abril nos tendrán que volver a dar 38, aunque les pese, y en mayo otros 38, aunque les pese, con lo cual este año tenemos garantizado el riego del trasvase Tajo Segura. Está entonces garantizado el riego del trasvase, ¿y los precios se mantendrán? ¿Habrá subida? No, los precios ahora mismo, como todo, los precios ahora mismo ya se están dando de la nueva tarifa, van a subir, y sobre todo, pues lo que más grave nos preocupa es que en breves meses se va a publicar ya las revisiones de los planes hidrológicos del Tajo, en Segura, del Júcar, y ahí pues no pinta bien las decisiones políticas, que no técnicas, van a tomar con el trabajo de Tajo Segura, que ojalá me equivoque, pero esperemos que nos van a reducir bastante caudales. Y habrá que pelearlos en los juzgados y en la calle, porque esto es la boca de la. ¿Pero la publicación ya serán definitivas? ¿Los planes hidrológicos serán definitivas o tendrán otros, un plazo? Tendremos otros 6 meses más de alegaciones, pero ya lo que se publique ahora, más o menos que será final de abril o por ahí, ya es recogido las alegaciones primeras que acabaron el 30 de octubre, ya es una decisión, se le ve ya, enseñará la patita ya el gobierno de la nación, y eso ya hay que pelearlo con mucho coraje y mucha decisión, porque me conoces y sabes que no suelo ser alarmista, pero en este caso, después de muchas negociaciones y hablar y hablar y hablar, yo creo que en vez de una planificación hidrológica, es triste, pero estamos, como está tan de moda, pues parece esto una planificación ideológica. Y hay personas dentro del propio gobierno que creen que los trasvases es una cosa caducada, que no es moderna, y que lo moderno es consumir desaladora, que consume 4 veces más de energía que el trasvase, y que, bueno, no es la solución del regadío tradicional y normal que estamos acostumbrados en nuestras tierras. Si esa es la filosofía de acabar con los trasvases, ¿qué va a pasar con el trasvase Júcar-Vinalopó? Porque hemos hablado del Tajo Segura, que ya reanuda y que está garantizada las necesidades hídricas de nuestros campos durante esta primavera por todo ese caudal que está pendiente de llegar. ¿Pero qué va a pasar con el trasvase Júcar-Vinalopó? Pues peor, porque el Tajo Segura por lo menos funciona, pero Júcar-Vinalopó es que ni funciona. Ha venido unos cuantos años de riego de socorro y demás, pero ahora mismo, pues aquí peor, porque encima no tenemos ni la ayuda ni la Dieta Valenciana, con lo cual, me da la impresión de que también el plan hidrológico del Júcar nos quitarán caudales, se cargarán todo el Júcar-Vinalopó anterior y te dirán, ahí tiene usted ese precio, la ayuda de la marquesa, sí o sí. Y les pondrán un precio prohibitivo, no siendo una agua de calidad muy exquisita, y que va también a limitar el regadío en estas tierras. O sea, la provincia de Alicante, una vez más, con dos proyectos importantísimos, que era el Tajo Segura, Júcar-Vinalopó, para garantizar las aguas para abastecimiento y regadío de la provincia, pues vuelve a estar cuestionada y además sin ningún político que la defienda, porque es que no interesa a nadie. O sea, el agua, el problema del agua, que siempre ha estado aquí, más o menos, preocupándose y negociándose, en la agenda de los políticos, digamos, políticamente correctos hablando, no está en su agenda y no conseguimos que sientan la preocupación de lo que puede pasar de una provincia que sin agua puede producirse una fuerte desertización, puede perderse una cantidad de suelo fértil, puede perderse una cantidad de empleo y puede, de ser un paraíso, como tenemos un clima tan fabuloso, pues sin agua esto pues va a ser pues un drama. Y esto lo veo venir hace tiempo, pero este año es que es una auténtica preocupación a los 4 o 5 que estamos aún preocupados por ese tema, porque al resto parece que no les preocupa demasiado. Dice que no está en la agenda de los políticos, pero hemos visto a muchos políticos de la Comunidad Valenciana, incluso al propio Ximo Puig, defender, incluso Mireia Moyá, defender el trasvase Tajo Segura. Bueno, estamos de acuerdo que se diga de boquilla, que se defiende en un momento, pero ¿cuántos recursos han hecho para defender el agua? Y ahora, las alegaciones que se van a dar dentro de 2 meses. ¿Y cómo puede permitir que Júcar-Vinalopó no venga agua? ¿Y cómo puede permitir que ahora mismo, ya este sábado, haya manifestación en Albacete para ir contra los 38 hectómetros que nos han aprobado por ley? Cuando hoy, en Entre Peñas y Buendía tenemos la friolera de 889 hectómetros cúbicos. 889 hectómetros cúbicos, lo que consume Castilla-La Mancha en 4 años. Es que utilizan el agua como arma política, no real, o sea, técnicamente no falta agua, políticamente las leyes se cumplen, pero es una planificación y una guerra ideológica y territorial. Y en esa guerra ni territorial ni ideológica, yo no voy a entrar ni como yo ni ningún técnico que estamos aquí intentando con numericos razonar de que hay agua para todos. Solo falta ser lógicos y transportar. Eso sí, es que es un problema en general. Mira, países, esto lo explicas en Bruselas, en el sitio, pues la gente no lo entiende. Porque claro, en Bruselas es que no tienen ni un embalse. Allá hay un problema cuando está un mes sin llover. Tienen sequía, pues oye, usted, nosotros aquí somos ejemplo de cómo cogemos el agua, la almacenamos, la regulamos y la administramos, y lo que tenemos necesitamos, que este cambio climático, que sí que puede haber, si esa reducción de un 5% de las precipitaciones, hay que incrementar las obras de regulación y transporte y previsión de lo que pueda hacer, porque los regantes ya más no pueden hacer. La eficacia del regadío, la utilización de las aguas depuradas, ya no sabemos qué hacer más. Pero no hay una política hídrica en este país. está anunciando que en cuestión de semanas o meses se publicarán esos planes hidrológicos. Sí. Pero también estaba pendiente la modificación de las reglas de explotación de... También, sí. irán a la par. Sí, pero la nueva modificación tan solamente necesita un Consejo de Ministros y los planes hidrológicos necesitan más largo, o sea, casi año y medio. Pero la regla de explotación en 4 días, porque eso de que nos den 38 hectómetros sin que decida nadie, que están en las reglas de memorándum, que hacen ya lo menos ya 10 años que usted las dio nacer y demás, pues eso pone malo a los ministros y a Castilla-La Mancha. ¿Cómo mandan agua sin aprobarlo? No, si está aprobado por la ley. Si es que no solamente el Tajo Segura, eso funciona en el trasvase de Júcar-Turia, eso funciona en el trasvase del Ebro a Tarragona, del Ebro a Bilbao, en todos los trasvases que en España, que hay muchos, las fórmulas son matemáticas y los técnicos deciden, oye, si aquí hay 8, 2 para aquí, 2 para allá, y no hay que todos los días hablar de lo mismo, pero es que aquí, ¿por qué se habla tanto de agua? Porque se ha politizado y no se ha dejado desarrollar Alicante lo que necesita. Se puede hacer trasvase del Júcar al Turia en Valencia, sin problema. Se puede hacer el trasvase del Ebro a Tarragona, sin problema. Se puede hacer el trasvase del Ebro a Bilbao o a Santander. Pero que Alicante tenga agua en Murcia y Almería para desarrollar, que no puede hacer otra cosa, nosotros no podemos competir con televisores de plasma ni Mercedes. Hacemos una agricultura preciosa, el 80% de la hortaliza que va a Europa es de esta zona, el 30% de los frutales, es un sitio para vivir sin subvención de la agricultura y con personas que saben trabajar el campo y que disfrutan, y eso, pues no sé, le sienta mal a los políticos. Los regantes les molesta, valen más urbanización, los regantes parece que sudamos, tenemos mala pinta, no sé, yo estoy muy escéptico. El agricultor, como siempre, no tiene... Mira, un ejemplo. Se va a traer de Europa, creo que van a dar 160.000 millones, todas esas cosas de los millones que van a dar para la pandemia, de la resiliencia. Bien, la agricultura representa el 20% del Producto Interior Bruto de España, en general. Y ya están más o menos, nos han informado, solamente van a importar a la agricultura el 1% del dinero que viene. Oiga, es momento de hacer algunas pequeñas obras para canalizar las inundaciones, para los trasvases, con ese dinero que viene, que da trabajo y prevé el futuro. Pues no, pues lo gastaremos, ya veremos a ver el gobierno que decide, pero en la agricultura poco o casi nada. Pero ustedes pueden participar, las asociaciones, los regantes, pueden participar en ese reparto de los fondos europeos, ¿no? Claro que podemos participar y haremos alegaciones y trabajaremos, pero el resultado, ya verá usted. Es que soy muy escéptico porque no veo que sea un momento... Es que la sociedad ahora mismo no ve que no está preocupándose de verdad en lo que está pasando, que estamos aquí, que hay 6 millones de parados, que se han muerto 100.000 personas y estamos hablando de otras cosas que no es de lo que preocupa a la ciudadanía. Por eso estoy desmoralizado, porque veo el entorno de este país... Pues es que no me da, yo soy técnico, no soy un político, y veo que nadie se preocupa. Bueno, ha venido agua porque las reglas da, pero no ha hecho nadie para empujar. No hay, y hablamos, y no, bueno, pues no nos hacen caso, no nos escuchan. Bueno, la ministra sigue sin reunirse con los agricultores. Bueno, encima como tenemos la pandemia, que no podemos más que hablar con plasma y demás, pues encima, pues nada, ellos siguen con su ley. Pues, pero bueno, seguiremos peleando. Ángel, no nos pinta un futuro muy prometedor. Vamos a hacer la radiografía del presente del agua. ¿Bebemos ya más agua desalada que agua del Taibilla? Hombre, ahora no, porque el Tajo Segura es para beber también. Uh-huh. Pero está ahí. Está ahí, en cuanto floje un poco, está ahí. Vale, está ¿y de ahí. Riego? ¿Regamos más con el agua del Tajo que con el agua de los acuíferos de la zona? o todavía, agua de la depuradora, ¿cómo estamos regando? Pues todavía estamos regando más del trasvase, pero el año pasado regamos muchísimo de la desaladora y nos quieren meter 80 hectómetros de desaladora a la Torrevieja. El presente, y vuelvo a anunciar, el presente de los regadíos del Tajo Segura de este año es brillante. Vale, el futuro, no tanto. Vale, y está claro. Si ha calificado el presente brillante y ya decía y ya ha dicho que en 2020 hemos regado mucho más con el agua de la desaladora de Torrevieja, ¿no? Sí. ¿Hemos tenido buena cosecha con ese agua desalada? Vamos a ver. El agua desalada, yo no la destierro para nada, yo he consumido agua desalada. Es un complemento, que además hay que mezclarla con agua trasvase y no nos vale, mucho cuidado. ¿Cómo que duero. Hay que mezclarla? Y para regar, el agua desalada que se saca del mar tiene un elemento que para beber dicen que no hace daño y para regar sí, que es el boro. Si usted riega agua directamente de agua desalada del mar, los cítricos se le caen las hojas, se ponen amarillas. Tiene un elemento boro que es malísimo para los cítricos y demás. Entonces, si usted la mezcla con agua de trasvase, que eso se realiza en el envase de la pebrera, pues los iones del boro y demás se difuminan y baja el porcentaje. O sea, es un complemento que hay que tener y hay que hacerlo, sí, clarísimo. Pero yo siempre he sido muy partidario, de independiente de la desaladora del mar, que nos cuesta a 60 céntimos el metro cúbico, proyectar desalación o desalobración, como quieran decirlo, de aguas que tenemos bien escorrenterías, ese proyecto que quería hacer Río Levante, pozos que pueda haber en el interior que tienen 5 grados de sal, es que el mar tiene 37 grados de sal, ¿me entiende? Y hay proyectos que se pueden hacer, pero el Estado tiene que intentar ayudar a estos proyectos. En eso estamos también, hay que reconocerlo. Pero tienen que escuchar a la gente que sabe esto de qué va. Que a uno no le dan un título de la universidad porque va. Oiga, acá hay un proyecto. Por lo menos dignamente, estudienlo. Y contésteme, ¿sí o no? Pero es que ni lo estudian. Bueno, en fin, es un momento, por eso estamos luchando. Ayer estuvimos conferencias con Bruselas, en fin. Estamos sin parar de trabajar, aunque no podemos, estamos en silencio. Pero para decir que nuestra agricultura es rentable, que nuestra forma de vivir es magnífica y que necesitamos recursos a un precio asequible para poder seguir viviendo. De todas formas, es una buena noticia que hayan terminado las obras de reparación, porque ustedes entienden, y con esto ya terminamos, que se hayan retrasado tanto pues las obras de la agujera. Vamos a ver, yo creo que se podría haber hecho a la mitad de tiempo. Vale. Soy ingeniero, o sea. ¿Vale? Y desconfiado. Total. El tiempo le ha llevado, la ha colocado en este momento a esas declaraciones. Pues Ángel Urbina, muchísimas gracias por explicarnos en qué fase se encuentra la reparación del embalse de la Bujeda, que ya está terminado, y que hay 136 hectómetros cúbicos pendientes de desembalsar, de que lleguen al Camp de Elx y a otros campos de Almería, Murcia y Alicante. Gracias. Y que el 1 de abril serán otros 38. A ver si es verdad. Gracias, Ángel. Como siempre, buenos días. 101.4 Tele-Elx Radio Marca. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. Con la S, sexto planeta del Sistema Solar. Simply Clever Days de Skoda. Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este miércoles a las 6:30 de la tarde en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Sevilla-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martín, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, AESEC, ConstruDepot, Restaurante Franja Estadio, Todo Palmera, Food Coat 10, Mercat Central Dels, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 6:30, Sevilla Elche en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 4 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana. Ya tenemos con nosotros en el estudio a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Tenemos esos datos actualizados por municipios. Sabremos si tenemos la incidencia igual que la de la Comunidad Valenciana, ya por debajo de los 50 casos acumulados. Pues todavía no tenemos esa actualización. Hoy es martes, que es algo habitual, a partir de las 10. Pero todavía no están los datos actualizados, tampoco los de la situación hospitalaria. Así que bueno, a lo largo de la mañana iremos informando de esos dos datos importantes. Y sabemos, tenemos también información de cómo se ha quedado en el aire esa campaña de vacunación. Sí, ayer para el profesorado y no profesorado. Sí, ayer el Ministerio suspendía esa vacunación con las dosis de AstraZeneca y bueno, eso deja en el aire el inicio de esa campaña masiva de vacunación para profesores que ya había anunciado la Generalitat Valenciana que iba a comenzar esta misma semana. De hecho, la Consellería ya había citado a docentes de varios colegios, institutos y centros de FP y academias en Elche para esa vacunación en el pabellón Esperanza Lab. Sin embargo, esa decisión de última hora pues deja en el aire ese inicio de la vacunación, como el resto de campañas que ya se estaban llevando a cabo. Y esta suspensión de momento es durante 15 días y hasta que se aclaren los problemas que han surgido con varios lotes en algunos países, bueno, pues la cosa sigue paralizada. Veremos al final esa campaña de vacunación de docentes, si se va a desarrollar más adelante, con qué dosis. Bueno, una serie de incógnitas que quedan todavía por resolver. Esto es en cuanto a la vacunación, pero tenemos otros asuntos, ¿no? Ayer mismo hubo reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno, ¿qué ha pedido a los parlamentarios socialistas sobre el Palmeral? Supongo que hablaron. Supongo no, es que visitaron el Palmeral histórico. Sí, el alcalde se reunió con los ponentes socialistas de la ley del Palmeral en las Cortes Valencianas y en esa reunión el alcalde reiteró una vez más la necesidad de que el Consejo financie los gastos de la conservación, protección y también de mantenimiento de nuestro Palmeral, Patrimonio de la Humanidad. Esto es en cuanto a la reunión con el grupo parlamentario, pero ayer tuvimos también noticias del alcalde sobre ese atasco que hay en la DGT por los exámenes de conducir. Sí. Hay una lista de espera de más de 3.000 alumnos. Sí, 3.000 alumnos pendientes de esos exámenes, un retraso muy importante, un problema que ha llegado hasta la alcaldía ante las quejas de las autoescuelas y por ello pues el alcalde ha enviado una carta al director general de tráfico para reclamar soluciones organizativas urgentes que desbloqueen ese atasco en los exámenes después de una reunión que mantuvieron con los responsables de las autoescuelas en Elche. Y el alcalde confía en que la DGT, bueno, pues pueda llevar cuanto antes soluciones para agilizar esas listas de espera, que incluso, bueno, también ha afectado a muchas autoescuelas, ya que han tenido que despedir incluso a profesores debido a la situación en la que nos encontramos debido a la pandemia. Esto es en cuanto a la autoescuela. Hoy tenemos previsiones informativas, ¿no? ¿Hay alguna noticia que quieras destacarme de ayer? Eso es lo más destacado de ayer y de hoy. Bueno, pues lo destacado es que, bueno, el alcalde y miembros del equipo de gobierno asisten a la celebración del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Elche. Hoy, 16 de marzo, se cumple ese 150 aniversario. Pues mira, eso me sirve para anunciar que cuando termine esta ronda de noticias tendremos aquí también a Joan Castaño. Ajá. Para hablarnos de cómo sucedió eso, porque un rey nos concedió ese título de ciudad hace 150 años. Y además, el edil de promoción económica, Carles Melena, informa sobre las subvenciones Elche Emprende y los premios a la iniciativa emprendedora. Y esta tarde, el alcalde y la edil de educación, María José Martínez, visitan el Instituto Cayetano Sempere y el Colegio de la Alcudia, donde se ha puesto en marcha el proyecto FEM Escola. Así que esas son las previsiones de hoy. Pero bueno, volvemos a la una, aquí en Tele Radio Marca, para contar toda esta información y por supuesto en nuestra web teleelch.es. Pues es importante, tenemos una cita que no podemos faltar a ella contigo, Marga, porque a la una nos contará si esa incidencia la tenemos ya por debajo de los 50 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, y eso significaría que ya hemos abandonado la zona de riesgo. Es muy importante, porque aunque la vacuna esté suspendida, esa vacunación, ese primer ensayo general de la vacunación masiva esté suspendida por la vacunación de la vacuna AstraZeneca, por los problemas que se han visto, por esos casos de trombos que ha producido también, parece ser, aquí en España, pues aunque eso esté paralizado, hay una esperanza de que el coronavirus lo tenemos controlado y que lo que hay que hacer es desescalar como lo estamos haciendo, poco a poco y desde la prudencia. Eso es, y también conocer también cómo está esa situación de los hospitales. Ayer conocíamos que aunque la UCI se mantenía los mismos ingresos, en planta había aumentado ligeramente, así que bueno, pues conocer si esa situación hospitalaria se ha estabilizado nuevamente y también, bueno, pues esa tasa de incidencia, si podemos volver a bajar de esos 50 casos por cada 100.000 habitantes. Así que a partir de la una lo contaremos todo. Gracias, Marga. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros continuamos aquí con la ronda de noticias, con la crónica deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Sevilla y Elche se enfrentan mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Sánchez Pizjuán en el partido aplazado en su día de la segunda jornada de Liga en Primera División. Una bola extra para los de Fran Escriba que podrían aprovechar en caso de sumar. Afrontarán el partido fuera de descenso y en caso de sumar conseguirían alejarse todavía un poquito más de esa zona de descenso que ahora mismo está a un solo punto, ya que no hay más jornada de Liga que este partido aplazado. Para los blanquiverdes es una magnífica oportunidad de dar un paso al frente y demostrar que las buenas sensaciones que se vieron en el Alfredo y Estéfano contra el Real Madrid mañana se pueden consolidar. Mucho que ganar y poco que perder, reconocía Miguel Ángel Cifuentes en nuestros micrófonos. Creo que el equipo está capacitado y está con la confianza para llevarnos algo positivo de Sevilla, que creo que, bueno, que es un partido que los demás rivales no van a sumar y creo que tenemos en ese sentido poco que perder y mucho que ganar. Entonces tenemos que ir con esa mentalidad de que esos puntos no nos van a dar muchísimo de cara a esta recta final y hay que verlo como eso, como el partido más importante de la temporada y hay que traerse los tres puntos de Sevilla y si no pues un punto, pero hay que ir con la confianza de que podemos sumar allí. Hay que ser valientes. El Elche visita un Sevilla revivido tras la victoria ante el Betis y con la alerta de que ya perdió contra el Elche Club de Fútbol. Fran Escriba, en principio, dejaría sin viajar a Barragán con molestias musculares. Se retiró en el último partido de Liga. Tampoco viajaría Rigoni y, en principio, Piatti, que ya tendría su oportunidad el próximo domingo frente al Getafe. Hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias. Y ahora ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Molt bon dia. De momento, las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica, pero los modelos meteorológicos nos confirman que para el puente de San José llegará una masa de aire ártico continental que nos va a dejar jornadas verdaderamente invernales. De momento, durante esta pasada madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que han vuelto a bajar bastante. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima que ha rondado los 10 grados, mientras que en pedanías del sur del Camp de Elx, como Matola, Derramador, Valverde, hemos alcanzado los 6 grados, 10 grados en Torrellano, 7 en el Altet, en Maitino, en La Valla, en Santa Pola una mínima que no ha bajado de los 11 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados, aunque por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. El viento en calma primeras horas, a medida que vaya avanzando la mañana, flojo de nordeste, por la tarde de componente este, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 18 grados. En el sur del Camp de Elx podríamos rozar los 19-20 grados, mientras que en el litoral no pasaremos de los 17-18 grados. Mañana miércoles, más de lo mismo, cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Y a partir del jueves, con la aproximación de la vaguada de evolución retrógrada, ya tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. De momento, todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a las cantidades de precipitación. El jueves esperamos, en principio, lluvia de carácter débil, puntualmente y de forma muy localizada, podría llegar a ser moderada. Descenso asegurado de las temperaturas. Para el jueves no vamos a superar los 14 grados. El viernes incluso podríamos estar en el sector menos activo de la borrasca, paso de nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota, temperaturas en torno a los 15 grados. El sábado algo más de lluvia debido a la entrada de viento de componente marítima, temperaturas para el sábado que no van a superar los 12 grados. Hasta luego. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10:38 minutos de la mañana, encaramos ya la recta final hablando de historia, porque hoy el alcalde y miembros del equipo de gobierno van a celebrar un aniversario muy especial, los 150 años de la concesión del título de ciudad a Elche. Fue el rey Amadeo de Saboya quien nos concedió el título de ciudad, dejando de ser villa. 150 años después de este hecho, queremos saber algo más de cómo se produjo y qué ha supuesto para nuestro municipio este acontecimiento histórico. Por ello, hoy entrevistamos a Joan Castaño, doctor en historia, archivero y patrono del Misteri, entre otros muchos cargos. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días. Amadeo de Saboya vino a Elche y dijo, ala, sois ciudad. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Bueno, vamos a ver, Amadeo de Saboya fue un rey que reinó un par de años, entre el año 71 y el 73, y cuentan las crónicas de que, bueno, él llegó en enero del año 71 y en marzo se desplazó a Alicante porque venía por barco su esposa María Victoria, entonces estaba esperando la llegada de este barco. Y alguien le explicó que cerca de Alicante, en Elche, era una villa que tenía un gran bosque de palmeras. Entonces parece que sintió curiosidad y se desplazó hasta Elche. vino a Elche el 16 de marzo de 1871, hace por tanto hoy 150 años. Dicen las crónicas que llegó sobre las 10 de la mañana. Había una gran multitud de ilicitanos y sobre todo de los niños y niñas de las escuelas con palmas blancas esperándole. Hubo también un volteo de campanas y la comitiva se dirigió en primer lugar al ayuntamiento y desde uno de los balcones del ayuntamiento pues salió el rey y saludó a los ilicitanos. Después se desplazaron a la iglesia de Santa María, que también estaba adornada de manera especial. Allí se cantó un Te Deum, subió a visitar la imagen de la patrona y subió también al campanario de la iglesia, desde donde se le mostró, digamos, el panorama, el paisaje de la ciudad, que en aquel entonces pues contaba con muchas más palmeras que en la actualidad y prácticamente rodeaban toda la población, con lo cual quedó gratamente impresionado y dicen las crónicas que exclamó: desde este momento esta villa será ciudad. Bueno, la visita prosiguió, fue a uno de los huertos cercanos de la ciudad, donde se había preparado una especie de templete, de escenario. Ahí se le sirvió un refrigerio y bueno, también se le hizo una especie de demostración de cómo los hortelanos subían a las palmeras. Parece ser que se encapuchó una palmera y otro hortelano subió y, digamos, cortó dátiles que le fueron ofrecidos al rey. Y ya, pues, con eso salió de la ciudad, pues, prácticamente al mediodía. Estuvo esa mañana solamente. Supongo que también vería el huerto del cura, esa palmera salomónica y esa palmera imperial. ¿O la imperial todavía no le habían crecido los hijos? Bueno, la imperial estaría muy joven en aquel momento. Pensemos que la emperatriz sí vino a finales del 19, 1890 y tanto, por tanto estaría todavía joven. Pero vamos, la crónica no dice que fuera al huerto del cura, sino que fue a un huerto llamado Nuevo de la Virgen, que está cerca del actual parque municipal. Bueno, el alcalde de la ciudad que lo acompañó, que era Pascual Llopis y Soler, tomó nota de esa expresión del rey en el campanario de Santa María y días después mandó una instancia, una petición oficial para que esa expresión, esas palabras quedaran confirmadas de manera oficial. Y efectivamente el 13 de mayo siguiente, el 13 de mayo de 1871, se publicó en la Gaceta de Madrid y llegó a Elche el decreto, digamos, por el cual el rey Amadeo concedía a Elche, a la villa de Elche, el título de ciudad y es el título que goza desde ese momento. ¿Y cómo fue recibido ese decreto? Si el rey fue recibido de esa forma, supongo que esa consecuencia también sería muy aplaudida, ¿o no hubo celebraciones? No consta de que hubiera celebración, sí que se tomó el acuerdo de construir o de realizar una lápida de mármol blanco en que se hiciera memoria de esa declaración por parte del rey, que se colocó en el salón de plenos, que digamos que estaba en aquel momento estaba donde ahora está el salón del consejo, en la torre central. Esa lápida desgraciadamente fue destruida en unas algaradas posteriores que protagonizaron los carlistas y ya no se volvió a recuperar. Pero sí que se tomó también el acuerdo posteriormente de realizar un retrato de grandes dimensiones del rey, vestido de gala, que es el que actualmente conservamos en el Salón de Plenos. Es un cuadro que realizó el pintor ilicitano Mariano Antón y que bueno, está digamos en uno de los laterales del Salón de Sesiones y consta una inscripción en la que se dice que después de la visita del 16 de marzo de 1871 concedió a Elche el título de ciudad. Bien, ¿y qué ocurrió? ¿Por qué fuimos villanos hasta ese momento, hasta 1871? ¿Quién bueno, nos convirtió digamos en villa? Que el título de ciudad era, en esta época ya era un título honorífico, quiero decir, no habían ya, después de la Constitución de 1812, en que desaparecen todos los señoríos, etcétera, ya no había ninguna diferencia, digamos, a nivel de tributos, ni de esto. Era más bien un reconocimiento honorífico. Hasta entonces, las poblaciones, dependiendo de su tamaño y también de las en fin, de las proezas o de las glorias que hubieran tenido, podrían ser ciudades, villas, aldeas o lugares, ¿no? Nosotros, desde los primeros tiempos de la historia moderna, aparecemos como villa, y en ese momento pues ya cambia al título de ciudad. Para usted, el que el equipo de gobierno por primera vez celebre este aniversario, porque quizá sea algo redondo, ¿qué supone como historiador? ¿Qué supone? ¿Qué ha supuesto estos 150 años desde que se nos concedió el título de ciudad? Bueno, la verdad es que ha supuesto yo creo que un crecimiento constante de la propia ciudad, ¿no? Ha habido un progreso tanto económico como social, y vamos, yo no tengo constancia de que anteriormente se celebrara, no sé si en el centenario, pero vamos, yo creo que no se celebró de manera oficial. Por tanto, parece una buena iniciativa el que en los 150 años pues se recuerde esta efeméride, que en aquel momento pues representó un gran hito para los ilicitanos, como queda constancia en estas crónicas, y que ahora se recuerde, pues creo que está muy bien. Necesitamos algunos momentos en que podamos reconocernos como pueblo, como ciudad, como comunidad que avanza, como comunidad que convive y que progresa junta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Joan Castaño, por explicarnos precisamente este aniversario, que es la primera vez, por lo que dice, que se celebra en Elche, 150 años. Tomaremos buena nota en las crónicas periodísticas en el día de hoy de cómo el alcalde y el equipo de gobierno lo conmemora, lo recuerda. Gracias, Joan. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Tele-Elche, Radio Marca. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de desayunos, almuerzos y comidas en nuestras terrazas. También de nuestro servicio de comidas para llevar, como por ejemplo un magnífico arroz hecho a la leña. Y no olvides hacer tus reservas para comunión, boda u otra celebración. Restaurante Martino en Carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenza Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El SUV más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Este mes con tu C4 llévate una tablet de regalo. Da igual si lo quieres diésel, gasolina o eléctrico. Estrena el tuyo desde 195 euros al mes y te regalamos una tablet. Ven a probarlo a nuestras instalaciones Citroën Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Consulta condiciones en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana y nosotros en estos 10 minutos vamos con un poco de música para poner el punto final. Vamos a escuchar el ritmo de ese dúo formado por dos cantautores, de Canela. Bam, bam, bam, baram, bam, bam. Solo quiero que las horas no caminen más, que los relojes se paren de golpe, que se hagan unas 15 todos los segundos y que descansen. Cansaré que tú y yo estamos juntos y que se quede cojo el tiempo. Ahora que no estamos durmiendo hoy, que se quede cojo el tiempo. Ahora que no estamos durmiendo hoy, que ahora solo es momento de saborearte para que quites mi sed y que me sacie el hambre. Invítame a beber. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En Elche tenemos un nuevo concepto de compra para reformas, ConstruDepot. Elige el producto que te guste, apunta el código precio y cantidad y realiza tu compra de las mejores marcas al mejor precio o de nuestra zona outlet. Para el profesional y el particular, ConstruDepot, con disposición inmediata de todo lo que necesites. Y si lo prefieres, lo cargas y te lo llevas. Tu reforma inteligente en ConstruDepot. Carretera Nacional Elche Alicante, teléfono 610 56 15 13. Mi coche, mis normas. Ahora tienes un Fiat Tipo 5 puertas 120 caballos con un descuento de 9.500 euros por solo 14.200 euros. Y un Fiat Panda Sport híbrido con descuento de 5.390 euros por solo 11.500. Ven a por el tuyo a Skate Automóviles, tu concesionario Fiat en Elche. Sor Josefa Alcorta 37. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño. Son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Lalju. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Cuando tu entrenador te dice... Estás más fit que nunca. Querrías haberlo grabado y volverlo a escuchar. Más fit que nunca. Como cuando oyes... Seat Ibiza por 175 euros al mes. 175 euros al mes. Suena bien. Estrénalo con MyRenting. Entrada 3.664,81 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Pues quedan 4 minutos para despedir el programa La Glorieta de este martes 16 de marzo, día especial en el que se va a celebrar por primera vez un aniversario, el 150 aniversario desde que la ciudad de Elche consiguió ese título honorífico por medio del rey Amadeo de Saboya, quien visitó la ciudad un 16 de marzo de 1871, hace ahora 150 años, y quedó maravillado por la belleza del paisaje de ese bosque de palmeras que teníamos a finales del siglo XIX. Quedó tan impresionado que dijo que Elche merecía tener el título de ciudad. Y meses más tarde cumplió su promesa, el alcalde lo aprovechó y por decreto real Elche se convirtió en ciudad. Y hoy pues celebramos esos 150 años, una historia que acaba de contarnos el doctor en historia Joan Castaño, archivero del Misteri, patrono y además el director del Museo de la Virgen de Santa María. Nosotros ponemos el punto final a un programa que comenzaba además este martes con la reanudación de la tertulia política con el portavoz socialista Héctor Díez y el portavoz adjunto del Partido Popular José Navarro, y continuábamos hablando además del agua, porque las obras de reparación de uno de los embalses principales del trasvase Tajo Segura han concluido y esto permite poder desembalsar el agua acumulada, los envíos de agua acumulada que se han ido produciendo desde que se cerró el trasvase por las obras, por estas obras que han durado mucho más de lo previsto, pero que al final pues se van a abrir ya los embalses para poder enviar ese agua pendiente, más de 100 hectómetros cúbicos para el riego. Nosotros ponemos el punto final y lo hacemos, como siempre, con la música. En esta ocasión decimos adiós con los de Marras, con ese grupo rockero valenciano. En cuestión de minutos estarán ustedes acompañados aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca por nuestra compañera Rosa Lucas, quien va a realizar su programa de todos los días entre amigos. Nosotros nos vamos. Hasta mañana miércoles. bonita despedida inacabada, rebotando en mi interior como una bala. No pude juntarla a un te quiero, ni susurrarte al oído en este infierno.